Mojar, tenemos eso. Y las hace temblar. Tetas marcadas, hechizo en la piel. Abominales, rabiosos, que saben a miel. ¿Qué estás mirando, baby? ¿Qué quieres saber? Lo que ves aquí es puro placer. Tú eres Eva y yo soy Adán. Y soy más macho que Martín Caradagian. Tengo pelo en el pecho, ojo que ando al acecho. Limpio el piso con hecho, arroz con berberecho. ¡Sí! Sé cocinar y lo hago bien. Chuletas de cordero a la sartén. Yo la agarro del mango, ¡qué guarango! Me estoy excitando. Viajero sin destino, sumate a esta fiesta que te va a gustar. Sos la única invitada, vas a flashar. El Criticón. Somos bonitos, no hay nada que ser. Aviso a la audiencia. El programa que escucharán más adelante contiene situaciones maduras, lenguaje explícito y escenas sexuales. Quienes puedan sentirse ofendidos, recomendamos apaguen sus radiotransistores. A quienes se hayan interesado, solicitamos retirar las manos de sus respectivas braguetas. Dispóngase a disfrutar del programa. Bloque 1-1. Hola, ¿cómo están todos ustedes? ¡Hola, mi amor! Congelen la imagen. Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días para toda la comarca andina. ¿Cómo está mi amigo Hugo Moreno y mi amigo Nicolás Guarnieri? ¿Qué tal, peladito? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda todo por allá? ¿Les está pegando el invierno tanto como por acá? Acá esperamos nevadas. ¿Quién me contó? Esperamos nevados. El otro día con esto de los pronósticos escuchaba que hay un 2% de posibilidad de que nieve en Tandil. Es muy poco, serio. ¿Cómo 2%? Bueno, pero buen día, buenas noches, buenas tardes, lo como buenas sea, tarde. Mi amigo Moro Guarneri y mi otro amigo allí en la tierra tandilense. Hasta luego, ¿eh? Donde, bueno, no siempre estas cifras, por más exiguas que parezcan. Hay una mínima posibilidad, dice. Pero está. Yo tengo una pregunta. Pero está, pero muchas veces, así como en el hipódromo de San Isidro. Claro, que señores, jugale a este que tenés un 1% de que va a ganar y no le jugás, claro, ni en pedo. Se da un batacazo, totalmente, se da un batacazo y uno acierta y se levanta una moneda importante. Así que será este muchos invierno el batacazo tandilense, climáticamente hablando, ¿no? Sí, de la nieve. Tuvimos contestación de nuestros amigos chilenos después de que dejamos el salamín colgando del otro lado de la cordillera. Del otro lado. ¿Y? Parece que se estuvieron colgando y se cortó. Y sí. Entonces hay una brigada de reparación de salamines que va a salir. Ajá. Yo no fui. Están preparando las provisiones. Dicen que van a ir a rescatar el pedazo de salamín colgando, pero que no se van a mover en helicóptero, porque parece que la última vez los abandonaron a los rescatistas. Sí. ¡Ay, qué horrible! Sí, fueron a sacar el salamín colgado, los salamines colgados, y los salamines colgados se los llevaron tranquilamente. ¿Cómo? Y estos que habían hecho el rescate quedaron ahí, señores. No puede bueno, ser. Tienen por lo menos un punto a favor los rescatistas, que no han sido considerados salamines. O salames, o bueno, fuere. Y que tenían algo de salamín para comer también. También, también. Así que bueno, y por otro lado, estamos en la confección de una ruta que ahora sería la ruta del dinero que no está. A ver, no me queda muy claro. No termina de cerrar muy bien la idea. A ver, pensemos un poco mejor. Usted sabe que lo encontraron al señor Julián Weitz. No. Haciendo el angelito arriba de una pila de billetes de 2 pesos. No. ¿Usted lo sabía eso? No, no sabía. Pero si no vale nada. Pero eso fue hace como 10 años que tenía ese programa. Claro, pero él, después que vio La Casa de Papel y lo vio al actor de La Casa de Papel haciendo el angelito ahí arriba de esa parva de euros, dijo, ¿por qué ahora que los billetes de 2 pesos salieron de circulación, no lo voy a hacer. Y parece que hay fotos escandalosas, un almanaque prohibido de fotos subidas de nivel. Ajá, de subidas de tono, ¿no? Digo. Con los billetes. Con él haciendo el angelito en los billetes de 2 pesos. Disculpe, no, mi ignorancia, pero yo acá en la Patagonia, acá puntualmente en mi querido Epuyén, no sé de lo que hablamos. Ni sé lo que hablan. No, pues, ¿qué es un angelito? Yo miles de cosas, pero es lo que pienso. Es que es, claro, usted porque tiene hijos, está más en el tema, don Sergio. Los angelitos, viste, como cuando acaba de nevar y vos te tirás así y haces así con las manitos, y con las patitas. Ahora entiendo. No entendía. Eso es hacer el angelito. Yo me quedo en el franciscano nada más, así en el. El primer angelito, discúlpeme, Hugo, no le expliqué, desasné. Claro, porque usted dice hacer el angelito, ¿qué es un angelito? Yo conocí el angelito negro, claro. El chocolate, únicamente. ¿Sabe desde dónde se puso en boga hacer el angelito? No, de la época de mi pobre angelito. Que él se acuesta en la nieve y mueve los pies y las manos. Entonces. Sí, no, igual yo le iba a decir eso, cualquier niño acá en la Patagonia cuando nieva lo hace, no es que hay que mirar mi pobre angelito para que se le ocurra hacer eso, ¿no? Se circunscribe un ángel en la nieve y de esa manera, por eso claro, es llamado el angelito. Un par de alitas y como una pollerita abajo. Eso nada más parece que era. ¿No tenía un tema con los billetes que lo estaba preocupando, don Sergio? Sí, ahora parece, después del éxito de detector que iban a poner en los cajeros, un detector de tarjetas que tuviesen algún grado de contaminación. ¿Cómo sabes? ¿No era un enano que chupaba las tarjetas? No, claro, no es un enano que te lambetea la cinta magnética, ¿no? ¿Y se imagina 80.000 enanos las 24 horas del día? No, y aparte al final del día quedan... destaca acá el enano del jardín, el famoso. Así le fue. El enano de yeso. Bueno, ahora para superarse, señores, sí. Hicieron un estudio en la Universidad de la Gorgona, en la Borgona, que dice que 8 de cada 10 billetes tendrían algún resto de cloridato de cocaína. 8 de cada 10, es un número alto, ¿eh? Está chequeado. ¿Esto en dónde sería? Esto sería en todo el territorio de la República Portuguesa de Surumba. Estamos hablando de tema de universidad y tal, que ha sido, bueno, que ha estado en boga la noticia últimamente de quienes acceden y demás a la universidad, quienes se reciben, ¿no? Pero bueno, vamos a dar los estudios también que se hacen por parte de los egresados, que ha dado cuenta que 10 de cada 10 billetes de 10 pesos sí. tiene rastros sí. de choripán. ¡No! ¡No! Así es. Grasa saturada. Exactamente. Eso por la Universidad de La Matanza. ¿Qué dice? Esta no es la Sorbona, esta es La Matanza. Bueno, sí. La Sorbona es la otra. La Sorbona era... Estaba diciendo el señor Chatruc antes. Pero entonces es por eso, son las famosas grasas trans. ¿Verdad? Porque uniendo la cocaína con el choripán, ¿Quién? Ahí están las grasas trans. No sé si entiende. No, yo no termino de entender qué es lo que está queriendo decir. Sería una grasa igualitaria. ¿Qué dice? Están en la tranza, o sea... Ah, yo imaginaba por otro lado. Ahora entiendo, los grasas transan. Bueno, no sé, yo no quiero aportar datos que no conozco y después terminar flotando en un arroyo seco. Así que mejor vamos a escuchar un tema musical. Muy bien, así arrancamos. ¿Cómo es posible que se cierren tantas bocas, tantos ojos, tantas puertas, muchas mentes ante un acto xenofóbico sin precedentes? Presidentes, ministros, cancilleres, autoridades responsables. ¿Quién pagará el daño causado a familiares por un loco de la estrada sin modales? Alasunua, una fuerza de la palabra y el don. Así dice mi texto recuerdando que la luz de Dios utiliza lo con gracia y con amor. Así dice mi texto, quede claro. Nunca pudo entender por qué por su color era discriminado. ¿Cuántos años han pasado? Nada ha cambiado, todo sigue igual. La vida sigue, nunca ha parado. El tiempo que vivimos, tiempo de reflexionar. Acabemos ya con esta plaga mundial, antes de que sea tarde y nuestras calles se conviertan en ríos de sangre y nuestros niños no tengan donde jugar, donde jugar. Del racismo, en aquel vagón viajaba un ángel de color diferente. En su camino se interpuso aquel inconsciente, que aun sabiendo lo que hacía, seguía hablando con su gente. Le dio al ángel dos patadas en su cara, se rió de ella sin cambiar la mirada. Y aún anda suelto, y aún anda suelto. Con las aguas de las vertientes. Y mientras lo disfrutas, deja que la radio hable por vos. El criticófono. Bloque 2. Y como ya es un clásico nuestro programa y donde tanta expectativa hay puesta. Mucha expectativa, mucha la gente queda esperando toda la semana para ver qué les va a decir. Así con los deditos chocando sus yemas, así, golpeando, diciendo, what going on with the future? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que va a venir? Exactamente. ¿Qué es lo que está viniendo? ¿Qué es lo que es? Sería, ¿no? ¿A dónde vamos a ir a parar? Aro, aro, aro, aro. Aro, aro, aro. Creo que él siempre lo encontramos en una rogativa, en un momento así de introspección, de concentración con el universo. Yo ya lo dije, pero no sé si es un buen momento para interrumpir o no. No, decide, sí, ¿se puede? ¿Cómo se hace para interrumpir? Tiene que gritarle. Tendríamos que tener un gong con Dios cuando los gemeditas casi un gong cuando termina la aplicación. Una buena, bueno, vamos con el gong. Hola, hola Lilo, nos escucha. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Sí, sí, estábamos concentrados haciendo la danza de la lluvia, pero acá en le está un clima dando resultado, totalmente seco y de helada, estábamos golpeando los cristales de hielo para que el buen dios Zaratustra Maragustra nos mande la lluvia de mes de junio. Yo hago todo lo posible y tengo la budinera apuntando para el aro, le puse a ver si agarra la señal. Entonces, ustedes recuerdan que habíamos empezado con las revoluciones horarias. Recordamos, hasta ahí me sigue. Sí. Habíamos dado tandas de 4 signos. Está, primero está. Dijimos qué iba a pasar con Aries, Tauro, Géminis y Cáncer, luego con Leo, Virgo, Libra y Escorpio. Uh-huh. Y ahora nos vamos a centrar en Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Perfecto. Una estrategia muy ofensiva, 4-4-4. Sí, señor, porque ahora que comienza el Mundial, hay que estar atento al arco solar para que no le llegue la canasta de gol. El arco solar, como todos sabemos, es la distancia entre el sol natal y el sol progresado. ¿Cómo es eso? Se separa sui generis, se acaba el progresado, empieza a tener mucho más brillo el sol natal. Sol natal, sol rojo trapal. Era un sol que salía los días, los fines de semana. Un sol medio bobo, pero que alumbraba. Era un sol que le decía, nos habla del futuro, del pasado. Y hoy estamos, entonces, este sol está sobre la constelación de Aries, Géminis, Capricornio y Acuario. Los nativos de Aries, sí. Este semestre que queda, que son 6 meses... Perdón que interrumpa, ¿no? Perdón que interrumpa, pero cuando dice los nativos que son pueblos originarios... No, pero no íbamos a hacer Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¿Por qué Aries? Porque se me ocurrió, qué sé yo, para desviar la atención, a ver si estaban prestando atención. Muy bien. Sobre Sagitario. Sí. Existe una posibilidad que en estos 6 meses ustedes puedan cultivar las calabazas que han sembrado durante los 6 meses que pasaron. Las calabazas ya están preparadas. ¿Qué quiere decir la calabaza preparada? Quiere decir el tiempo que de siembra. El humano está en una etapa casi madurativa, casi de Halloween, que le perfora la calabaza. Tengan cuidado si andan entre las calabazas, porque el otro día a la prima de... Bueno, algún compañero, si se puede darle por tierra su reputación. ¿Qué quiere decir esto? Que usted con la calabaza grande, llevándosela, arrastrando hacia el pueblo para decir, ay, qué calabaza que tengo, se le cae adentro un arroyo y se perdió la calabaza. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted se cree que está, porque está en el estribo, va a subir al caballo, está muy confiado, señor, porque muchas veces el que, como dice Martín Fierro, suele quedarse a pie el gaucho más atrevido, señores. Eso quiere decir que si usted hizo un piropo medio pasado de todo, se queda a pie. O sea que esta semana es muy complicado para los nativos de Capricornio y este semestre va a ser complicado para ponerla, señores. Pero no estábamos hablando de Sagitario. Sí, pero vamos, porque todos los signos del zodíaco son como los caballeros del zodíaco. Ya lo dice la canción, los caballeros del zodíaco. Entonces, eso sería todo para el signo de Capricornio. Para Sagitario. Para Capricornio, hoy vuelve a creer en el amor. ¿Qué pasa? Este semestre lo va a empezar caminando por la orilla del lago. Ajá. Con el frío que hace, tiene los huesos congelados. Pero, pasa de uva. ¿Qué pasa? A orilla del lago encuentra a una turista. Opa. Que no sabe dónde va. Tiene una sombrilla clavada. Prometedor. Ahí, con unos anteojos de sol. Desubicadísima. Está en malla, señores, en pleno junio, en el lago de Puyén, con el viento que te despeina hasta los pelos del culo. Y está sentada ahí, mirando. Sí. Como el horizonte. Usted pasa haciéndose el distraído, señor. No hay nadie en la playa. No sé para qué se hace el distraído si el único trabajo que anda por ahí es usted. ¿Cómo, claro? Como mirando así sin querer a Puerto Patriada. Claro. Y ella presta atención, levanta su mirada del libro que está leyendo Conan el Bárbaro, y le dice: ¿Vos sos de acá? Bueno, como le iba diciendo, ella presta atención, levanta los ojos, sí, toma nota de su presencia y lo invita a pasar unas vacaciones locas en Perú. Usted accede a las vacaciones locas y pasa 6 meses en la montaña conviviendo con los narcos peruanos. Y lo encuentran en la prisión de Clarobuca, en Brasil. Bueno. Pero su número de la suerte de este semestre va a ser el 16. Ok. Y hay mucha posibilidad de que usted lo vuelva a verse, señores. No digo más. Sobre todo en la prisión de Brasil, ¿no? No digo más. Por otro lado, tenemos el signo de Acuario. Acuario, como su nombre sí, le indica, es un signo de agua. Ah, ¿cómo lo supo? Por su nombre, como usted iba a decir. No, si yo llamo Lilo suyos. Bueno, no entendí. En el signo de Acuario, ¿qué va a pasar, señores? ¿Qué va a pasar? Usted va a la... ¿Qué va a pasar? Este semestre parece que los planetas se encuentran en la Feria del Trueque. Epa. Usted va a llevar ese viejo abrelatas oxidaro, que ya no sirve para nada, no puede abrir ni una lata de paté, no la puede abrir ni con la llavecita, se le rompe la llavecita para abrir la lata de paté. ¿Qué va ese abrelatas oxidaro? Y de repente levanta la mirada, siente el candor de unos ojos color amarillos. Se queda nubilado, hipnotizado por esa mirada de serpiente. Y se da cuenta que esta chica, que es proveniente de un planeta muy lejano, epa, le propone hacer cosas bastante chanchas. Profesor, a mí me han regalado un abrelatas, un destapador de España que dice Don Quijote y Sancho Panza. Me lo han traído directamente de España. ¿También podría entrar en la categoría que usted está mencionando? Exactamente, estábamos hablando del mismo abrelatas, señor. Entonces esta persona con esos ojos amarillos tan grandes que le ocupan casi la mitad de la cara, porque bueno, estamos hablando de un ser de otro planeta, claro. Usted le dice, yo siento que vos sos como de otro planeta, como para empezar la charla. Ella le contesta, usted le dice, no entendí nada, pero igual te invito al Café Morena. Y aparecen los dos navegando con un catamarán pasando por debajo del puente de la pileta de la plaza. Quiere decir que estos 6 meses usted la va a pasar en otro mundo, señor, con una relación de otro mundo. Por supuesto, su número de la suerte, por supuesto que es el número 007. Vamos con Piscis, que es el último signo, señor. Es el que le quedaba, por favor, cuéntenos. ¿Cómo le va a ir a la gente de Piscis? Por favor, cuéntenos. Tenga cuidado, señor, porque querer quedar bien con todos puede causarle problemas. Sí. ¿Qué quiere decir? La gente de Piscis tiene la casa natal casi allanada, señores, porque han llegado, le han entrado los del FBI, le revisaron todo y le llevaron todas las películas de Disney que tenía comprada trucha. En VHS. VHS todas. Se llevaron Anastasia, se llevaron Toro. Usted está derrumbado, tirado en su sillón de mimbre, mirando sus muebles de caña y pensando por qué la vecina no le da pelota. Pero hay una buena noticia, señores. ¿Cuál? Se van los señores que habían allanado la propiedad y bien, se olvidan una tarjeta tirada en el piso. Usted recoge. Epa. Recoge. ¿A quién? Esa tarjeta. No se caliente. Recoge la tarjeta. Pare de recoger. Y dice, se da cuenta que esa tarjeta tiene acceso a una información que ustedes conocían. El videoclub La Curva. Exactamente. ¿Usted está leyendo la mente? ¿Qué tiene ahí un lector de mente de seminuevo que todavía le lee el disco? Sí, señor. Se van a La Curva, que es el bolichongo ese de Ramos Generales, que venden palangana, películas viejas, escupidera y todo tipo de ornamentos. En ese momento, y ahí le reventamos, señores, la tarjeta. Se dan cuenta que la tarjeta en realidad es un localizador para seguir engrampando gente, así que aparecen de nuevo los del FBI. Pero a uno de ellos se le cae la máscara y, oh casualidad, no era un ello. ¿Qué era? Un super yo. Pero, señor, ¿usted qué tiene escrito lo que me está diciendo? ¿No? Usted, bueno, sí, es un super yo, pero es un ella, es un super ella, es un super yoa. Entonces, van a contraer matrimonio en la ciudad de Orlando con un pasaje para dos personas. Van a Orlando, sean por Orlando, y se encuentran con el Pato Donald, que le quiere tocar la cola a su mujer, y se arma una goma bárbara. Usted invoca al Pato Donald y resulta que era un mexicano de Oaxaca que le pela una navaja de viridiana y terminan todos en la comisaría. Piscis tiene muchas aventuras en este último semestre, así que prepárense, vayan comprando un poco de buenas bolsas de cosas para llevar cosas, bolsitos, bolsata y bolsón. Por otro lado, van a participar de los Juegos del Hambre este año. Así que esas son todas las novedades para esta semana, señores. ¿Quieren consultar algún? No, me quedó picando lo de los Juegos del Hambre. ¿Cómo es eso de los Juegos del Hambre? Vamos, ahí participa un docente, participa un panadero, participa, y vamos a ver quién va a llegar a comer a fin de año. Lo sueltan en una ciudad a estos participantes y tienen que tratar de sobrevivir con los aumentos del 10% en 24 cuotas, como nos dio a nosotros el mes pasado. Así que bueno. Está bueno, y lo van filmando y se hace un reality, así como es la película de los Juegos del Hambre. Claro. Le dan algunas armas rudimentarias, por ejemplo, le dan una cuchara. El lanza bomba de estruendo. Lanza bomba, sí, exactamente. Y también le dan cohetes vencidos, le dan algún otro ornamento. Un mameluco de un colegio industrial, viejo, desteñido, con algunas cosas rotas, y bueno, y con eso tienen que sobrevivir. Muy bien, así muchas gracias, bueno, Lilo. Suyo ha sido realmente esclarecedor para nosotros tener este testimonio, saber cómo le va a ir a gran parte de la gente, ¿no? Podríamos decir un tercio de la gente, ya que nos tiró los últimos cuatro signos que faltaban. Los demás ya sabían de las semanas anteriores cómo iba a ir. Así que muchas gracias y lo esperamos ya con nuevas revelaciones para la próxima emisión, ¿no? Sí, porque la semana que viene vamos a partir de... Ya vamos a empezar con la revolución lunar, señores. Ajá, que no tiene nada que ver con la revolución solar. ¿Te acuerdas? Yo ya se lo había anticipado, señor. Y vamos a hacer sinastría. ¿Qué quiere decir la sinastría? Es la mezcla entre dos cartas natales. Por ejemplo, vamos a mezclar la carta natal de Sagitario con la de Aries. Se pone bueno. Y vamos a hacer una sinastría para ver en qué momento y cómo se van a conjugar para que las personas estén contentas, felices, que disfruten de la vida y del pan barato. Muy bien, muchas gracias, Lilo. Nos encontramos en el próximo programa para seguir hablando de la vida y el pan barato. You need it.